Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se proyectará la película ecuatoriana Sé que vienen a matarme, de Carl Weitz, en la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. En este film se relata la vida del expresidente Gabriel García Moreno, uno de los mandatarios más controversiales de la política del Ecuador. A juicio de algunos críticos, es un relato histórico de alta calidad escénica. Internacionales. Nueva York. La película paraguaya de terror Latas Vacías, dirigida por Gerib Godoy, se estrenará en Washington y Nueva York en febrero próximo. Este film, premiado por el 23º Festival Internacional de Cine de Asunción, tendrá su premier en Washington el 6 de febrero y en el Tacoma Park, mientras que el domingo 8 se presentará en el neoyorquino Main Street Cinema. Esta producción cinematográfica sigue la historia de un hombre cuya búsqueda de tesoros enterrados décadas atrás trajo la tragedia a su vida. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.